Mateo Crespo, que va muy avanzado en la autobiografía de No te va a gustar. Sí. Salud, ¿eh? Salud, viejo. Salud, Freites. Salud, Suárez. Nosotros estamos aquí en el piso haciendo la edición número 24 de Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche a través de FM en tránsito en 93.9. A propósito de esto, hay una movida muy, muy importante, sí. Ya un clásico, ya una cosa tradicional de la radio y muy importante, por cierto. Vamos a estar conversando en un rato con Belén Tenaglia, la directora de FM en Tránsito, que nos va a contar un poquitito de qué va la cosa el domingo. Si bien los oyentes habituales de En Tránsito ya saben de qué va la cosa, para aquellos que no estén al tanto, bueno, vamos a poder enterarnos de eso. Es el quinto año que la radio va a organizar el Vamos los Pibes. Es un festival solidario, en este caso va a ser para algunos comedores del oeste, como viene siendo ya una tradición en estos cinco años. Y la verdad es que cada vez, y tenemos que decir también, lamentablemente, se van sumando cada vez más comedores porque la necesidad cada vez es mayor. Algo que podemos, si empezamos a hilar un poco fino, es porque las cosas no están bien. Así que nos vamos a estar refiriendo un poco a eso. El domingo va a haber jornada muy extensa, con muchas bandas, con mucha música, con mucho arte y un montón de cosas en el Auditorio Este. En un ratito vamos a estar hablando de música, de radios y de demás cuestiones con Eduardo de la Puente, que nos va a venir a visitar. Uh-huh. Que ya está en las puertas de FM en Tránsito. En un ratito vamos a estar charlando extenso con él. Un tipo apasionado además por la música, así que descontamos que la vamos a pasar bien. Te vamos a contar quién es John Thorne, un saxofonista enfermo, te tendría que decir directamente. Ideal para este programa. Ideal para este programa. Hoy tenemos efemérides vivas, el 17 de agosto de 2001, saca la cuenta, hace 17 años atrás tocaba Catupecu Machu en el teatro. Todavía Gaby Ruiz Díaz estaba con ellos, todavía April era el baterista. Vamos a estar escuchando un poquitito de lo que fue aquella noche y de lo que era Catupecu en aquella época. Sabés que ayer se murió Aretha Franklin, así que bueno, un veloz sobrevuelo sobre la vida y obra de Aretha es imposible evitar. Por mi parte, nos queda un poco lejos porque han pasado ya 10 días de lo que fue la discusión en el Senado de la Nación por el proyecto que cuenta con media sanción todavía para legalizar el aborto. Nos queda un poco lejos porque la semana pasada no hicimos el programa en vivo, pero de todas maneras han pasado cosas referidas a esto a lo largo de esta semana. Y muchos se quejaban, bueno, pero qué, ahora de repente empiezan a llegar a los medios noticias, digamos, de mujeres que se mueren por abortos mal practicados. Bueno, chiquito, chiquita, sepan que esto pasaba todos los días y lo que hizo discutir este proyecto en el Congreso de la Nación fue ponerlo en evidencia. Así que vamos a estar hablando un poco de eso. Claro, de repente los maestros se electrocutan en las escuelas. Claro, bueno, era algo qué más locura, normal, ¿no?, de lo que muchos creen. Y después, por otro lado, también vamos a estar hablando del famoso caso de los cuadernos, aunque deberíamos decir de las fotocopias, porque los cuadernos no aparecieron, al menos hasta ahora. Pero vamos a tratar de limpiar un poco algo que está realmente muy empiojado, que tiene que ver con las causas de corrupción, y esta en particular que tiene que ver con la obra pública. Al parecer, no voy a adelantar opinión, al parecer hay muchos funcionarios del gobierno anterior que también están más sucios que una papa, ¿no? Sí. Pero es muy difícil, digo, es muy difícil creerle a gente que dijo que Aníbal era el culpable del triple crimen de General Rodríguez. Sí, estaba vinculado con el tráfico de Fedelino. Que la secretaria de Kirchner entraba a bolsa con plata y un juez terminó diciendo que no, que era mentira, que en realidad... Uh-huh. Es difícil creerle a estos tipos. Pero por eso te digo que la cuestión está tan empiojada, digamos, está tan sucio, digamos, todo en el medio, que vos hacés referencia, por ejemplo, a la declaración de La Nata en el juicio oral, no La Nata el periodista, La Nata con doble T, sí, ¿no? Que dijo en el juicio oral que arregló con La Nata el periodista que tenía que incriminar a Aníbal Fernández previo a las elecciones de 2015 en medio de la campaña con el tráfico de efedrina. No, bueno, todas esas cuestiones hoy salen a la luz, pero vamos a tratar de limpiar un poco todo lo que está todo eso para ver, en definitiva, si es un caso de corrupción. Pareciera que sí, pero no vamos a adelantar más. Este pibe, digo yo, se llama Joe Walsh. Tocaba en una banda que se llamaba James Gang. Yo la conocí después cuando Tommy Bolin tocó en James Gang antes de ir a Deep Purple, en fin. no viene al caso. La cuestión que Joe Walsh se hizo realmente famoso cuando ingresó a los Eagles, ¿no? Vi un par de documentales de Eagles en Netflix y retomé un viejo amor. Digo, si tenés la habilidad, es demasiado presuntuoso decir, pero lo voy a decir, de ver a los Eagles más allá de Hotel California, realmente son una gran banda, creo yo. Joe Walsh, desde un disco solista de él que se llama The Smoker You Drink, The Player You Get. Esto es Rocky Mountain Way. Como te decía, hoy es 17 de agosto, Pero un 17 de agosto de 2001, hace un montón de años ya, pasaba algo muy particular en el teatro. Esa noche tocaba en vivo Catupecu Machu, ahí en la Croce de Álvarez Thomas. Eran trío los tipos, Abril Sosa y los hermanos Ruiz Díaz, con algunos músicos de apoyo a veces. Todavía faltaban varios años para el accidente que dejó a Gaby convaleciente. Hace exactamente 17 años, Catupecu Machu sonaba en vivo en el teatro. Vas a escuchar la voz de Gaby, inclusive, emocionante. Tonino, dice Facu que no tiene, dice Aprile que no tiene monitoreo. No, pará. Pará, no se agiten. Fernando, pará. Yo les pido que no se agiten, levanta un poco las luces, Facu. Yeah. construir mi casa. Como la puerta del más allá, encuentro en tu mirada. Todos somos héroes anónimos. Hace exactamente 17 años, ¿eh? El 17 de agosto del 2001, además, curiosamente era viernes, igual que hoy. La Tuve con Machu tocaba en vivo, en la época en que eran trío absoluto. Fernando Gaby y Abril Sosa en batería. Una canción que tocaba mucho en vivo en aquella época, Héroes Anónimos, de Metrópolis. La Tuve con Machu. Sonando en vivo, en Otro Día Perfecto, a las 10:30 de la noche. Quédate ahí, en un ratito escuchamos una canción y ya estamos charlando con Eduardo de la Puente. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Jueves. Fernando Iglesias, diputado nacional, casi le dice negrero a Macri, pero lo salvó la campana. Ustedes quieren recortar 65 mil millones de dólares. Anda a avisarle al presidente, nadie, por favor, no sé de qué estás que hablando. Devuelva los 70 mil millones que le robó que al Estado a través del correo. Y con eso, ¿sabes qué? Nos evitamos Macri de asfixiar a las provincias estaba, y de matar de hambre a los argentinos de nuestra República Federal. El correo es de Franco Macri, que es un empresario. Un negrero. Iba a decir un negrero. ¿Se da cuenta que es el inconsciente? No puede ser. Bueno, por fin dijiste una verdad. Otro día perfecto. Eres menos que basura. ¿Tienes problemas con eso, Jordan? No, ningún problema. Bien, porque eso es lo que eres. Basura. Tu cargo es promotor. Significa que harás 500 llamadas telefónicas al día, intentando conectarme con empresarios acaudalados. Y hasta que apruebes tu examen de aptitudes, todo lo que harás aquí. Siéntate. ¡Siéntate! Otro día perfecto. Si te gustan las pirotecnias sobre los instrumentos, este trío es para vos, ¿eh? Pibito que toca el bajo se llama Les Claypool. Ellos son Primus. El disco es Sailing the Seas of Cheese. Algo así como navegando en los mares de queso. De 1991, mirá que se ha pasado el tiempo, ¿eh? Después de esta canción charlamos con Eduardo de la Puente. Go! El arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. ¿Qué es esto? ¡Un quilombo! Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Dejémonos ya de joder con boludeces. Otro día perfecto. Porque alguien... ¡Tómatela, pelotudo de mierda! Tenía que hacerlo. Pasaron 10 minutitos de las 10 y media de la noche. Estamos haciendo la edición número 24 de Otro Día Perfecto. Y nosotros las vamos contando una a una. Antes de presentar a Eduardo de la Puente, que está aquí con nosotros, tenemos que hacerle una pregunta fundamental. Si la fecha del 22 de septiembre significa algo en tu vida. ¿22 de septiembre? Sí. Y es el nacimiento de mi hijo, así que, mirá. Hola, buenas tardes. Esto es Fijamente Así de Libres. Bienvenidos al Pepsi Music. El tema que viene dedicado a mi hijo Martín, que hoy está cumpliendo 7 años, que anda por ahí y lo pidió. Te amo, papi. Para vos. Bueno, son los Tristemente Célebres tocando en vivo en algún Pepsi, festival, no sé qué. Nos pareció bueno para recibirte. ¿Cómo estás? Me mataron, estoy muerto de la emoción. ¿Dónde salió eso? Lo quiero. Martín, necesito. Lo tenés, lo pides, lo tienes. Por favor. Martín, ¿qué tiene? ¿Cuánto? ¿Ya 15 años? 19, va a cumplir 20. 19, ahora, el madre próximo 22. Sí, no, estudia, o sea, está en la universidad, labura. ¿Dónde está la juventud? Está más alto que yo. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien. Un poco cascado de la garganta, pero bien. Te notamos. Lo primero que te preguntaba fuera del aire es... vamos a conversar de manera disfuncional, ¿eh? No vamos a seguir ningún orden en particular. Perfecto. ¿En qué está Tristemente Célebres? Tristemente Célebres está ahora en un pequeño receso de 2 meses, porque el cantante se nos fue a Europa. Va a ir a Barcelona, Venecia... ¿De joda? Y demás. Sí, de joda, con la Germu. ¿El mismo pibe es? El mismo pibe. Okay. Lo que pasa, le salió una oportunidad, no sé cómo fue, y le sale un dinero, pero le sale muchísimo más barato de lo pensado. Entonces aprovechó. Y nosotros vamos a aprovechar para laburar sin cantante, que es buenísimo eso, porque viste que cuando tocas así, ensayás, la voz te lleva, es como que vas ahí y dejas de escuchar algunas cosas. Entonces los ensayos instrumentales son bárbaros. Y vamos a aprovechar a hacer temas nuevos y todo para grabar algo nuevo cuando venga. Ustedes tienen 2 discos editados, ¿no? 2 discos y un EP, sí. ¿Y la formación de la banda se ha mantenido estable o cambió gente? Y desde los últimos 5 años, más o menos, sí. Somos los mismos de siempre. Estuvimos picoteando algunos conciertos de Tristemente Célebres que andan dando vueltas por ahí. ¿Tenés uno más, a veces? Que hay uno muy interesante y muy gracioso también, ¿eh? Dale, el que quieras. Por el que quieras. Guarda, porque hay un parque que no le estoy haciendo. En el entorno somos Nito Mestre y los desconocidos de siempre. Es el monstruo, ¿no? El peor show de la vida nuestro. No importa. El peor show. No lo vamos a dejar entero. El peor show. Asumiendo los putos y todo eso, vamos a cometer una pequeña falta de respeto. Perdón. Pero bueno, es una leche que nos queríamos sacar. Los putearon ahí, ¿eh? Hacía mucho frío ese 11 de septiembre. ¿Por qué el peor? Porque por un montón de motivos. Primero, era público de Judas. Y el público de Judas... El público de Judas, basta. Claro, va a haber ayudas. Antes de Judas salió Whitesnake. Y tampoco la pasó tan bien. Empezaron con Burn, ¿viste? Mierda, cover del Cantando Quemar, loco. Y la gente cruzaba de brazos mirando. Pero, ¿viste? Como diciendo, bueno, ¿cuánto falta? Era terrible. Y fuimos los primeros, creo que tocamos. Claro, después tocó, antes tocó Rata también, ¿no? Antes de Whitesnake tocó Rata. Antes de Whitesnake tocó Rata, tocó Lorien, creo. Y nosotros, me parece. Y nos putearon lindo, ¿no? No, ¿sabes qué? No, el tema es ese. El tema es que... Había, ponerle, qué sé yo, había unas 15.000, 18.000 personas y hubo 30 que se nos pusieron de culo. O sea, en la relación es nada. Claro. Pero en determinadas situaciones te pesan mucho más esos 30 que todo el resto. Del resto algunos aplaudían, otros no daban bola. Los 30 se nos pusieron de culo. Paré 4 monedas de 25 centavos con el pecho, las tengo. Es el día de que ¿en las serio? Tengo. Pero ponele, arrancamos a tocar y yo se escuchaba un sorongo en el escenario, miro para la mesa de monitoreo. Y la mesa de monitoreo estaba apagada, tapada y no había nadie, se habían ido a comer. Ah, ok. Entonces, ¿eran todos gringos? Eran buenísimos. No, esos eran de acá. Ah. Pero igual nos sirvió porque un poquitito después, a partir de esa experiencia, abrimos el Luna Park de Motorhead hicimos un set de media hora que lo dejamos todo el culo para arriba. O sea, no le dimos tiempo a nada, a nada. Claro. Era un tema atrás del otro, poderosísimo todo. Acá se atrevieron con Ace of Spades. Vos sos especialmente fanático de Motorhead. Sí, exactamente. Exactamente. Sí, este lo teníamos hace 100.000 años que no lo tocamos, pero sí, era un gustito que me daba de vez en cuando. Dale con uno más, a ver. Con el 2006, que es una de hijo de puta. Con el vivo que sigue. El de 2006 está bueno. Gracias. Nos vamos a ir con un tema que se llama No Vuelvas. Este no somos. Esto fue el jingle del programa que hiciste con Juan. Claro, exactamente. ¿Cuántos años? Tres años, creo, sí. Hicimos a las 12 horas de la tarde y 1 de la mañana, me parece. Y 1 de la mañana, sí. Exacto. Esto fue en un personal, creo, una cosa por el estilo. ¿Cuándo empezaste a festivalear? Eso de Judas fue de lo primero, digamos. Fue de lo primero, sí. Creo que fue, si no fue el primero, le pegan el palo. Me parece que fue el primero. Sí, encima de eso, también cero experiencia, festivales, nada. Bueno, pero sí laburando, sí de este lado del micrófono, muchos sí, años, eso muchas sí, cosas. Sí, muchísimo. Sí, muchísimo. Pero igual no es son dos cosas completamente distintas. ¿Sí? Sí, son dos cosas completamente distintas. Cuando entras a laburar en la música te das cuenta de la cantidad de cosas que no sabes, de la cantidad de cosas con las que pelean los músicos, con las, viste, que la tienen que remar a lo bestia. Es como que te da otra visión. Porque vos entras, ves la bandita armada, salen, tocan como dos, tocan como el orto. Oh, wow. Pero atrás de todo eso es terrible. Y en un festival, digo, con tantos artistas y tantas bandas, no es que tenés un plus porque sos de La Puente. No, cero. Tocás a las 5 de la tarde y hacés lo que tenés que hacer y no me pidás nada. No, cero. Hemos tocado en Pepsi, creo que hicimos 4, me parece. La verdad que fueron todos buenos. Pero no, el tema de La Puente, eso no, nada, no sirvió para nada. Es que de hecho tampoco lo hicimos valer nunca, porque no era la intención que la gente se acercara por el muñequito de la tele ni nada. Pero de algún modo, despierta cierta curiosidad. Sí, eso sí. A ver qué hace de La Puente, a ver qué hace. Digo, es inevitable, y no van desmedro de los pibes que te acompañan, pero es como la banda de La Puente, de algún modo. Aunque no sea puertas para adentro, aunque no funcione así. Sí, pero no. Ya no, por suerte ya no es la banda de La Puente. En algún momento sí, en algún momento al principio también era. Una vuelta le hicimos despegar todos los afiches a un boliche, pues había puesto la banda de ver La Puente. Y dijimos, puntualmente, no pongas eso. Puso eso. Está bien, al tipo ponerle convenía, ¿no? Pero a mí no me gustaba. Pero sí es cierto que al principio mucha gente se acercaba para ver qué hacía el pibito de la televisión. Pero lo bueno era que toda esa gente se iba viendo una banda. Porque yo no soy frontman. Porque ni siquiera soy primer violero, o sea, soy un violero rítmico que está ahí tocando, punto, uno más, ¿entendés? No hago mi show ni nada por el estilo. Y muchos ponen, no, ¿sabes qué? Yo pensé que tocabas el bajo, esa era una. Y otra, no, yo pensé que hacías blues. Mira. Y claro, que ibas como más al frente y todo. No, papá. Es una canción poco convencional de Papo, ¿no? Para elegir esta. Esto es Katmandú, sí. Una canción de Papo. No de las más viejas, ¿eh? De las más nuevas. De las más últimas, sí. De las últimas. Es, digo. No es un clásico. No, para nada. De hecho, hay mucha gente que ni lo conoce. Pero nos gustó. Esto sale a partir de una propuesta de un homenaje a Papo que se hacía en un disco. Y nos ofrecen hacer Katmandú. Y nos pareció bárbaro. Esta canción puntualmente. Nos habían ofrecido 4 o 5, creo. Y agarramos Katmandú porque era buenísimo. Porque es un tema acústico, lleno de instrumentos así, orientales. No sé, me asusté. Y obviamente no lo íbamos a hacer por ese lado. Y de hecho, el tema es. Es tal cual, podría ser un cover si no fuera porque suena completamente diferente, está electrificado al mango. Es lindo, hace mil que no lo tocamos, una linda versión. Tenemos un rato para charlar con Edu de La Puente. En un ratito vamos a empezar a preguntarte cómo arrancaste en este circo enfermo de la radio y el periodismo y zaraza, zaraza. Yo sé algunas cosas, pero está bueno que las cuentes vos. Che, hablando de la música, ¿no? A vos te hiciste radio, seguís haciendo, digamos, seguís laburando en radio un montón. Debe ser imposible, digamos, saber cuántos discos te han llegado. Che, mirá, esto es mi primer cosa, digamos, que estoy grabando, digamos, con mi banda, digamos, escuchanos. Después de tantos años es imposible. Ahora, cuando vos tuviste que llevarle o hacerle llegar a otro, che, mirá, esto. Sí. No tuviste que recorrer ese camino, ¿no? No, sí, que no. Sí, totalmente. Sí, aparte de hecho, no pedí favores nunca. Jamás pedí favores. O sea, si de golpe ofrecían, bueno, bárbaro, venga. Pero nunca fui a pedir favores ni nada por el estilo. No quería despegarme. Claro, quería despegarme por completo de eso. Así que sí, hubo laburito así de prensa, llevar el disco, de todo, como cualquier hijo de vecino. Sí, más vale. Trajiste música, ¿eh? La condición sine qua non era que trajeras música. Traje música, traje algunos temitas, así que se me ocurrieron, uno que vengo escuchando, y traje uno de TC también en versión demo de lujo. Ah, muy bien. Que es del, sería del tercer disco por venir. Sería. Andás a ver, porque andá viste, saber. Hoy es un tema. Hoy, claro, el asunto, hoy, sale, hoy van saliendo de a temas. Por eso mismo, el asunto ahora cuando vuelva a Leo es grabar tres temas, cuatro, y colgarlos y bueno, y, ver qué onda, y después claro. Se verá. Pero lo que es este tema es interesante, ¿sabes por qué? Hace un mes más o menos hicimos un show con dos bandas, Río Santo y ay, me olvidé la otra, no te puedo creer. Bueno, y viste que cuando tocas con otras bandas, generalmente ni sabes quiénes son, ni los escuchás. Si tenés un show vas a la prueba, después de la prueba te vas, por ahí alguno te usa el equipo porque se fue el arreglo, pero de las dos o tres bandas que tocan, escuchás a la última, la que está antes de vos, y Devoción, es la otra banda. Y estos pibes hicieron algo bárbaro. Coparon una casa en San Fernando, que tiene un estudio de grabación, ahí al borde de un canal, qué sé yo. Entonces un domingo armaron una choriciada para las tres bandas. Entonces fuimos al mediodía, morfamos chorizo, fumamos, qué sé yo. Teníamos el estudio a nuestra disposición durante 8 horas. Entonces, claro, terminó a las 6 de la tarde, nos conocíamos todos, éramos todos claro. Amigos y qué sé yo. Y desde ahí hasta el show era todo llamarse, che, hablé con el sonidista, mira qué tal cosa, el iluminador, pa, pa, pa. Y se dio como una especie de comunión fantástica. Y bueno, y el temita que traje es el tema que hicimos, lo metimos, grabamos tres temas. Y el único que laburamos, digamos que mezclamos eso fue... ¿Tiene nombre? ¿Ya? Se llama Vestido en Otra Piel. Dale. Y es demo de lujo, digamos. ¿Vamos con ese? Ah, perfecto. Lo estamos matando, hoy lo estamos matando. Se la rebanca. Dale, Freite. No viene Bruno y te vas en un vaso de agua, boludo. No tan crudo. No, está más, el sonido. Más gordillo, pero bueno, lo produjo el pibe del estudio, el técnico. O sea, ahí estuvimos en la mezcla. Esto es lo nuevo de Tristemente Célebres. En un ratito seguimos charlando con Eduardo de la Puente, ¿eh? Quédate en Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito, el 93.9. Ahí vamos. Yeah. El Senado de Argentina da vía libre al aborto clandestino. Por 38 votos a 31, rechazó el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que una parte importante de ese país latinoamericano viene reclamando desde hace muchos años. Vamos a votar la media sanción que viene de diputados en general y vamos a votar sí si aceptamos la media sanción. No si aceptamos, si la rechazamos. Ah, ya está. Negativos 38 votos, afirmativos 31 votos para la media sanción en general. Resulta negativa, en consecuencia el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional. Se harán las comunicaciones correspondientes. Y queda levantada la sesión por lo que veo. Vamos todavía, vamos. Lo que pedía el proyecto es justamente dejar a las mujeres decidir sobre su cuerpo. Pilar murió mujer tras realizarse un aborto. Director del Hospital Sanguinetti. Fue provocado, no espontáneo. El motivo de hoy es Liz, una joven de 24 años que murió por la clandestinidad del aborto. Lamentablemente tenemos que decir que Liz no es solamente esta joven de 24 años, sino que desde que hubo el rechazo de la ley por parte de senadores, son tres las mujeres que han perdido la vida a raíz de la clandestinidad del aborto, y creemos que esto demuestra que el aborto clandestino es un feminicidio de Estado. La ley no salió por la influencia directa del Vaticano en la Argentina, por la influencia del Papa Francisco, que protagonizó no la política internacional, sino la incidencia directa. Hubo presiones que le quitan legitimidad a esta medida democrática. Y ahora nos ocupamos de uno de los temas destacados de esta semana. Hablamos de esta mujer de 34 años que llegó en estado de inconsciencia al Hospital Belgrano de San Martín, y cuando fue atendida se dieron cuenta que había practicado hace instantes, hace algunas pocas horas, un aborto de manera clandestina, introduciéndose una rama de perejil en su vagina. Otro día perfecto. Y después hay que escuchar cosas como ahora salen en los medios todas las que se mueren de aborto. Es cierto que... Qué locura, ¿no? A partir de lo que fue... Discúlpame, sí. qué vergüenza sentí. En realidad estamos como acostumbrados a sentir vergüenza de nuestra clase política, ¿no? No quiero generalizar tampoco, porque si no está el discurso de que la política, los políticos, digo. Yo rescato la política, digo, uh-huh, como instrumento de transformación, aunque suene una frase hecha. Pero en ese momento, esa noche particularmente, como me sentí muy orgulloso la noche que se aprobó la ley de medios, uh-huh, que ahora se la han pasado por el orto, sí, me sentí muy avergonzado esa noche. No es porque tengamos el oráculo ni porque seamos avezados analistas. Hace mucho tiempo, cuando analizábamos un poco el camino de la ley, mencionábamos que era muy difícil que la ley pase, que el proyecto de ley pase la Cámara de Senadores. Bueno, y así fue. Pero así fue por distintas cuestiones. Primero porque... La iglesia, institución iglesia, y acá vamos a diferenciar la iglesia del culto católico, de la creencia, claro, religiosa católica, son dos, claro, cosas diferentes. Sí, absolutamente. Así cuando hablamos de la iglesia, salió a hacer un lobby que cuando la discusión estuvo en la Cámara de Diputados no fue tanto. Igual, no fue tanto. No seamos inocentes en el sentido de utilizar la palabra lobby, digo. Los que trabajan a ese nivel hacen del lobby un culto, un modus operandi, ¿no? Y los senadores y los diputados lo tienen recontramanjado. Pero por supuesto. Altos lobistas. Por supuesto. Y digo, con esto que vos decías de sentirse avergonzado, vos sabés que siguiendo la votación, yo me siento avergonzado por el resultado final. Por el resultado final, ¿no? Digamos que fue el rechazo a la ley. No, y hay momentos del debate que son... Sí, pero también es cierto que, digamos, que hay momentos del debate que fueron altamente rescatables. Para mí, uno de los mejores discursos de toda la noche fue el discurso de Pino Solanas. Pino Solanas es un tipo que ya entrado en años parece que tiene una juventud, digamos, al saber interpretar qué es lo que está pasando en la calle. Sí, me pareció que estuvo bien, y es raro lo que voy a decir, en ese contexto, uh-huh, el de Pichetto también me pareció que estuvo. Sí, bien. También. Pichetto no es un santo de mi devoción, ¿no? También. Como decía mi abuelita Lisa, uh-huh, cuando no le caía bien a alguien. Pero en ese contexto me parece que también estuvo bien el pibe. Y bueno, también hubo que escuchar una cantidad de... Nunca vas a ser presidente, Pichetto, que alguien te lo diga, ¿no? Pierdas tiempo, no gastes guita, no consigas aportante trucho, nunca vas a ser presidente. Por ejemplo, el senador Mayans diciendo que el proyecto hablaba de abortos obligatorios. ¿No? Digamos, es mentira. Es una mentira, digamos, absoluta. Otra senadora que dijo que no había leído el proyecto y que por eso votaba en contra. ¿No? Y así una cantidad de cuestiones. ¿No se le puede pedir la renuncia? Sí, se le puede. De ahí a que renuncie. Roja, tarjeta roja. Ya sabemos lo que pasa. Pero lo cierto es que el proyecto de ley, obviamente, digamos, sigue con estado parlamentario, no se va a poder volver a discutir en el recinto hasta el año que viene, pero habrá otras chances. Digo, me parece que lo que ha sucedido desde principio de año hasta acá con el debate por el aborto que ha llegado al Congreso, me parece que va a ser muy difícil que no sea de escrutinio para el año que viene, que será elecciones. Sí, y me parece muy importante algo que ya se ha empezado a manifestar, ¿no? Que a los candidatos se les exija que sienten su posición. Exacto. Sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Exacto. O como quieran llamar al proyecto, ¿no? Y a partir de que no haya escapatoria, sin eufemismos. Hay que decirlo, claro. El tipo que diga yo estoy a favor o yo estoy en contra, para que la gente sepa qué hacer con la candidatura de ese tipo. Y también otra de las cuestiones es que me parece que ya es irreversible lo que se ha despertado. Quizás no sea el año que viene, quizás haya que volver a arrancar de nuevo con un proyecto nuevo, porque pierda estado parlamentario en algún momento, pero ya sabemos que eso va a suceder. La marea de mujeres que se manifestó durante un día entero haciendo una vigilia hermosa frente al Congreso da cuenta de que en algún momento esto va a salir. De que en algún momento esto va a salir. A pesar de los que decían que votaban a favor de las dos vidas, pero con las muertes de esta semana por mujeres que se han practicado abortos clandestinos, han fallecido, no dijeron nada. Esteban Bullrich, uno de los diputados que dio el peor discurso, senador que dio uno de los peores discursos de toda la noche, que está de vacaciones en Alemania, obviamente cuando vuelva no va a decir absolutamente nada de las mujeres que se han muerto estos últimos días a partir de que el aborto sigue siendo clandestino. Porque esa fue la discusión. No se trataba de aborto sí o aborto no. La discusión era legal o clandestino. Y condenaron a la clandestinidad a un montón de mujeres. Y si la ley, como todos esperamos, saldrá el año que viene o el otro, o cuanto antes salga, desafortunadamente cientos de vidas quedarán en el medio. Exacto. Cientos de vidas de mujeres que se practican abortos en condiciones increíbles. Infrahumanas. Recién lo escuchábamos. Una mujer que falleció estos últimos días porque ingresó a un hospital, digamos, con una hemorragia por querer practicarse un aborto con una rama de perejil. Digamos, esas cuestiones son las que visibilizan qué era lo que se estaba discutiendo, ¿no? Digamos, porque una mujer no tiene salida ante esa situación y no se plantea de, bueno, es ilegal, no lo voy a hacer. No, no se lo plantea. Lo puedo hacer como me salga y lo tengo que hacer porque no tengo otra salida. Y esa salida finalmente termina matando a las dos vidas. Saltamos para otro lado. ¿Querés mover la patita un ratito? Son las 11 de la noche. En un ratito seguimos charlando con Eduardo de la Puente. Esto es Congo. Come with me now. Come with me now. Come with me now. Walk with me now. I'm gonna take you down. Walk with me now. I'm gonna show you how. Walk with me now. I'm gonna take you down. Walk with me now. I'm gonna show you how. Afraid to lose control and caught up in this world. I've wasted time, I've wasted breath. I think I've thought myself to death. I was born without this fear. Now only seems clear. I need to move, I need to fight, I need to lose myself tonight. Whoa! I move with my head, I open my mouth and it's something I've read. I stood at this door before I'm told, but a part of me knows that I'm growing too old. Confuse what I thought with something I felt. Confuse what I feel with something that's real. I tried to sell my soul last night. Funny, you wouldn't even take a bite. Far away, I heard him say, perfecto. Ya pasaron unos minutitos de las 11 de la noche, está promediando la edición número 24 de Otro Día Perfecto. Alguien colgó en una pizarra una leyenda sencilla que decía: si no sabes qué canción poner, elegí cualquiera de los Beatles. Oh, Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Viernes. Esta tarde el presidente Mauricio Macri dijo que sabe lo que es la pobreza. Y en las redes, el archivo está que arde y apareció este fragmento de charla con Jorge Ginsburg hace unos años atrás. ¿Y alguna vez no te alcanzó la plata para pagar algo que necesitabas o querías? Muchas veces. La última vez, me acuerdo una vez en Chile, que fuimos con 3 amigos, estábamos justo en la época, a los 18, 19, con la fascinación con el casino, y nos perdimos toda la guita que teníamos en el casino, así que tuvimos que vivir 3 días en el auto, mangando para comer, porque no teníamos, hasta que llegase un giro que nos permitiese volver a Buenos Aires. Otro día perfecto. Bueno, yo nunca sé qué decir cuando alguien me dice tenemos el presidente que nos merecemos. A veces pienso que no, a veces pienso que sí, a veces tengo ganas de llorar, otras veces ganas de putear. En fin, bueno, pasamos a otro tema. Este 19 de agosto, este domingo que además es el Día del Niño, se realiza un evento que ya es una movida clásica de FM en Tránsito. Es la quinta vez que se hace Vamos los Pibes. Si vos escuchás habitualmente FM en Tránsito, y seguramente lo haces, estarás más o menos al tanto de qué va la cosa. Pero para que nos cuente con más precisiones qué es lo que va a pasar este domingo, estamos en comunicación con Belén Telaria, que es la directora de FM en Tránsito, la responsable, la irresponsable que nos deja estar al aire todos los viernes. Hola, Belén. Belu, ¿qué tal? Buenas noches. Ahí, ahora ahí la vamos a tener ahora. Va a ser el quinto año que se va a hacer el Vamos los Pibes en el Auditorio Este. Va a ser para ayudar al Transformador de Aedo, el Sagrado Corazón de Morón Sur, la Escuelita de Castelar Sur, un Rayo de Esperanza de Ituzaingó y al Centro Cultural Quicharihuasi. Ahora sí, Belu, ¿estás por ahí? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, estábamos hablando recién un poco de lo que va a ser toda la jornada del domingo. ¿Qué nos podés adelantar? Sí, la verdad es que es una jornada, bueno, que como bien decían ahí, es la quinta edición que se va a estar realizando ahí en el Auditorio Oeste. Tenemos muchas expectativas, es una jornada o un laburo bien largo que arrancó a principio de año y que ahora por estos días ya estamos a las corridas. Hoy estuvimos laburando con la clasificación de los canjes previos, que durante todo este tiempo estuvieron los puntos de canje ahí activos para ir a buscar las entradas. Así que tenemos muchas expectativas, esperemos que superemos lo que fue el año pasado, sobre todo en un contexto, ¿no?, donde las organizaciones y los comedores requieren cada vez más de la ayuda de toda la comunidad del oeste. Belu, una de las cosas que mencionábamos al comienzo del programa era que son más los comedores que van a recibir todo lo que se junte, ¿no?, que el año pasado. Sí, la particularidad que tuvimos este año es que surgió la demanda de los comedores y de las organizaciones. Durante los años anteriores, a partir de la articulación que la organización, que la cooperativa tiene con estos comedores, decidíamos ahí qué organizaciones sumar. Es el caso, por ejemplo, de la Escuelita, que desde ellos nació la demanda de poder recibir las donaciones este año, y hubo más organizaciones que nos pidieron recibir las donaciones, que también un poco por los resultados de las colectas tenemos que decidir, bueno, la cantidad de organizaciones y comedores, pero es algo que surgió. Y además, otra cuestión es que quizás otros años iban solamente chicos a los comedores u organizaciones, y este año nos contaron que se sumaron las familias, ¿no? Familias enteras que están asistiendo a los comedores, ya no solamente también a comer, no sé, o solamente el desayuno, o solamente el almuerzo, sino también a retirar la vianda para la comida de la noche. O sea que el escenario es más complejo que los años anteriores. Hola, Belén, soy Ricky, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Ricky? ¿Bien? Claro, justo que hablabas estaba pensando en eso. La verdad que hoy día son familias enteras, sí, que no tienen que comer. Sí, exactamente, eso es lo que nos contaban. Tuvimos la oportunidad de hacer una reunión previo a todo lo que era el armado del festival con las organizaciones y los comedores, como para poner un poco el estado de situación de cada una, cuál era la situación que estaban atravesando, ¿no? Nos decían lo que cambió es el perfil de quienes se acercan a los comedores. Esto, antes venían los chicos, después se fueron sumando los abuelos y ahora son las familias completas. antes quizás iban por un solo plato de comida, ahora se llevan viandas completas, ¿no? Situación de muchísimo desempleo en los barrios, y eso hace que la gente obviamente se acerque a estos lugares. Así que el escenario es complejo, la realidad es esa. La verdad es que la radio FM en Tránsito, la cooperativa, se hace todos los días, desde 1987, la radio del 87, la cooperativa del 86, pero movidas como estas son las que de algún modo transitan el ADN, ¿no? La columna vertebral, el por qué hacer FM en Tránsito y llevar adelante la cooperativa, ¿no? Sí, básicamente es poner en acción a la comunidad. Es movilizar a cada uno de los actores que quizás, como decimos siempre, por ahí no escuchan la radio, hasta por ahí no coinciden uh-huh. con lo que decimos al aire de la radio o escribimos en la revista, pero que en este caso entienden cuál es la causa última y también se comprometen con el festival, y es toda la comunidad del oeste puesta a dialogar, puesta a actuar, puesta a encontrarse, porque también el espíritu del festival, además de las donaciones y de darle una mano a estas organizaciones, es que el festival sea ese espacio de encuentro donde surjan otras cosas nuevas, ¿no? Qué mejor que ahí se conozcan a las organizaciones, a los comedores que van a estar recibiendo las donaciones, y que de ahí surja algo nuevo. Ese es un poco el espíritu del festival, que sí, es como decís, ¿no? El ADN de la organización. Belu, ¿a qué hora se abren las puertas el domingo del auditorio? A partir de las 2 de la tarde ya se va a empezar a canjear las entradas, y a las 3 de la tarde empieza todo, empieza la magia, básicamente. Belu, muchas gracias, te mandamos un abrazo. ¿Eh? Un abrazo a ustedes, muchas gracias. Ahí pasaba Belén Tenaglia, directora de En Tránsito, hablándonos un poco de lo que será el quinto Vamos los Pibes, que se va a realizar este próximo domingo en el auditorio. Festival Cultural y Colecta Solidaria Vamos las Pibas. Ya podés conseguir tu entrada. Canjeala por alguno de estos packs. Pack 1. 500 gramos de fideo, 1 litro de leche larga vida, un puré de tomates y una caja de lápices por 12 unidades. Pack 2. 1 kilo de azúcar, 1 kilo de hierba, 1 kilo de arroz y un cuaderno de 48 hojas. Pack 3. 1 kilo de harina, 1 litro de aceite, 500 gramos de lentejas y hojas de carpeta por 24 unidades. Conoce los puntos de canje en www.vamoslospibes.org.ar. Domingo 19 de agosto, Auditorio Oeste, Vamos las Pibas. El festival es a beneficio de comedores y organizaciones del Oeste. Nacida en Memphis, Tennessee en 1942 y fallecida en Detroit, Michigan ayer. Posiblemente la máxima exponente de soul y gospel de la que se tenga registro. Ayer se murió Aretha Franklin. For all of us here at Fillmore West, this is a long-awaited privilege and a great pleasure to bring on the number one lady, Miss Aretha Franklin. Pasó toda su infancia y adolescencia dentro del ambiente gospel familiar en el que se crió. Sin embargo, ya a los 14 años había hecho sus primeras grabaciones. Considerada una joven prodigio, firma con Columbia y la compañía intenta direccionarla más hacia el jazz que hacia el soul. Sin embargo, la buena Aretha no se sentía cómoda como una jazz lady, según sus propias palabras. Lo suyo era el soul. Decide abandonar Columbia y firma para Atlantic Records en 1967. A partir de allí, todo el soul que tenía dentro del cuerpo sale a la luz. Se murió ayer a los 76 años. Aretha Franklin, sobrevolada muy por encima, ¿eh? Esta noche no debe. Back, let's go way on, way back when. I didn't even know you. You could. mountains. ...42 discos de estudio... ...6 discos en vivo... ...45 compilados... ...131 singles... ...es una cifra aproximada de las grabaciones de Aretha... ...en sus más de 60 años de carrera... ...quedaron en el inconsciente colectivo... ...verdaderos clásicos de todas las décadas... ...como Respect, Chain of Fools... ...Think, que es esta que suena... ...y Freeway of Love... ...por nombrar solo algunas... ...nos quedamos con esta... ...uno de sus últimos clásicos... ...de un disco del 85, de 1985... ...que se llamaba... Who's Summon Who? Un poco más aggiornada a los 80s acá. Con esta canción que se llama Freeway of Love, ganó además uno de sus 17 Grammys. Se fue Aretha Franklin y nos sirvió como excusa para surfear sobre algunas canciones divinas de la historia del soul. Todavía nos quedan 30 minutos de programa. En un ratito seguimos charlando con Eduardo de la Puente.

¡Eres una basura! Te dije que no quiero esa cosa aquí. Yo no hice nada. Se supone que eres el sacaborrachos. Yo no hice nada. Eso es, no hiciste nada. Otro día perfecto. Faltan 15 minutitos para las 12 de la noche. En un ratito ya nos empezamos a ir. Seguramente nos vamos a pasar un rato, ¿eh? No les olvide. Estamos charlando con Eduardo de la Puente de manera disfuncional. Absolutamente, mejor así. Y hace un ratito charlábamos de Tristemente Célebres, la banda que él integra. ¿Desde cuánto hace? 17 años, pues, más o menos. Sí, 17, ahí, 17 años, sí. ¿Tanto? Sí. Sí, lo que pasa es que nos tomamos nuestros tiempos, claro. Somos vagos y tenemos también otras cuestiones para vivir. Pero bueno. Vos empezaste en gráfica, ¿no? Sí, arranqué en gráfica. ¿En qué? Contanos un poco. Arranqué primero editando una revista con Sergio Marchi, a la postre mi cuñado, que era una revista under, una revista rock under. En ese momento la única que estaba era Pelo. Todavía no había salido Canta Rock, y el Expreso ya había marchado. Y era una revista, subte, pero lo que pasa es que el viejo de él editaba un periódico de licitaciones, entonces tenía distribución comercial la revista, o sea, iba a los kioscos. Uh-huh. Y anduvo porque también era como una, nada, de lo poco que había, pero no dejaba de ser una revista subte y under. Pero ya ahí con cierta exposición, bueno, ahí pegué laburo en Gente, en Diario Popular. Que laburé muy poquito. Y hacías que lo que se podía. Lo que para se vivir, podía, digamos. Sí, andá y hacer una nota con Moria Kazán que va para Mar del Plata. Listo, voy. Y tal otra, hacerlas pelear porque se va Carlos Paz. Bueno, vamos. Y no podía. Igual hacerlo no podía. No me daba. Y después vino una época ya con Rock and Roll Revista que estaba muy bien. Satiricón, Eroticón. Que ahí ya era como. O sea, yo Satiricón la leía chiquito, ¿viste? A ver, estar ahí con Bobby Flores, laburamos. Claro. Ahí fueron las primeras almas. Después fui corresponsal de un par de revistas españolas, del Mariscal Romero. Hola Fondo Norte, hola Fondo Sur. Y ya después vino la radio. Vino un poco de tele también en el medio, produciendo un programa de videos. Y después vino la radio. Y ahí me quedé. ¿Y cuál fue tu primer contacto con la Rock and Pop? Con Rock and Roll, el primer contacto. ¿Y en qué época, digamos? Y bueno, fue cuando. Primero que era continuidad musical, claro. Después fue Feedback. Y cuando Feedback pasa a Rock and Pop, que yo ya era amigo de Mario, nos que conocíamos. Venía de Continental, venían. De Continental, creo. Feedback, digo. Ya nos habíamos conocido con Mario, qué sé yo, y estaba la idea de laburar juntos, hacer algo juntos. Entonces Mario me propone como productor de Feedback en Rock and Pop, y Ari Paluch no quiere que yo sea productor de él. Que no estaba embarazada. Igual, qué suerte tuviste, igual, ¿no? No te podía hacer el Give Me Five. No. Por suerte no, porque me iba a tocar el culo. Y cuando deciden terminar Feedback y separarse, ahí sí Mario me convoca para laburar y inventamos malas compañías. Y ahí arrancó el delirio. ¿Eso fue lo primero que hiciste en Rock and Pop? Lo primero grande. Sí, en Rock and Pop sí fue lo primero que hice. ¿Cómo fue tu itinerario en tantos programas? ¿Malas compañías? Y malas compañías. O sea, podría ser peor, ¿no estuviste? No, podría ser peor. Digo, no. Los programas de tira, digo, no los de la noche, los de fin de semana. No. Malas compañías y después nos peleamos con Mario, me voy 2 años a Mar del Plata, después Mario me trae de vuelta, me hace una repatriación. Era medio un clásico, ¿no? Internamente, yo que conozco un poco en internet, el nos peleamos con Mario. Sí, obviamente. Pero bueno, pero estaba bien. Claro. Hasta que después ya los motivos fueron un poco más, sí, sí, más claro. Peores. Vos te fuiste y en un momento sos como repatriado. Sí, me repatrio porque una noche de llanto. Y alcohol en Mar del Plata, que fue a hacer un curro, un boliche, qué sé yo, nos encontramos y que quiero que trabaje conmigo, ¿verdad? Y bueno, ahí me trae, digamos, me financia la vuelta. ¿Para cuál es? ¿Ya? No, todavía no estaba cuál es, era algo. Entonces yo me pongo a laburar en Hacerlo por mí y en la TV Ataca, produciendo, escribiendo guiones, boludeces. ¿Y él estaba haciendo Podría Ser Peor? Él estaba haciendo Podría Ser Peor, claro. Y terminaba ese año, o sea, ese año que volví, digamos, con terminó. Juan, claro, Juan estaba ahí, en claro, Podría Ser Peor estaba Juan. Juan y Leo, estaba y Leo también, creo. Leo, sí. Y bueno, terminaba ese año y ya al año siguiente arrancamos con cuál es. Para mucha gente con menos años que yo, cuál es como una especie de paradigma de la FM. Uh-huh. Muchos dicen que es como una especie de, entre comillas, ¿no? Una especie de rapidísimo de los tiempos modernos. Absolutamente. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Te parece mal? No. ¿Te avergüenza que te digan eso? No, ¿te da gusto? No, para nada, todo lo contrario. ¿Cuál es cuando arranca la tarde y era ya una cosa más de experimentar, a ver qué hacemos, qué sé yo? Pero cuando pasamos a la mañana, era tácitamente, o sea, no se habló. Pero era hacer un programa de AM, era hacer Rapidísimo. Y yo ya en ese momento lo comparaba con Rapidísimo. Nada más que, bueno, en vez de estar Larrea estaba Mario, en lugar de Porredón Arenales estaba, no sé, Mogi. Pero eran los personajes, era la información, era la cuestión absolutamente dinámica, rápida, de muchas voces. Pero era la fórmula era la misma. Era la misma. Lo que pasa es que, claro, al ser Mario, al ser Larrea, al ser Rock and Pop, al ser Rivadavia y todo, eran tantas las diferencias de forma, por así decir, que por ahí no se te ocurría compararlo. Pero había ese formato y era lo mismo. Ese momento, cuando ustedes arrancan a hacer Cuál Es, ¿ese fue el momento de oro de Rock and Pop? No solamente por Cuál Es, sino por la programación en general. No sé si cuando arrancan, unos añitos no, después. No, unos años después. Sí, ¿Cuál Es arranca en 19...? 92, creo. 2-3, ¿no? No me acuerdo. 92, me parece que 92 a la tarde y 93 habremos ido a la mañana. No, pero también, justamente estamos hablando de eso. En la radio, uh-huh, viste, los tiempos son muy largos. No podés hacer generar un éxito de un día para el otro. Y sí, Cuál Es tuvo por lo menos 2 años de remar hasta que empezó a despegar, y de ahí cuando ya tomó altura crucero, claro, habían pasado unos años más, pero ahí sí, yo creo que sí, se le puede decir por ahí esplendor o éxito por, uh-huh, una cuestión de números y de guita facturada, claro, y de masificación y qué sé yo. Pero creo que no hubiera pasado eso si no hubiéramos empezado en el 88 como la compañía, por ejemplo. Claro, pero en términos radio de lo que se escuchaba, uh-huh, lo que hacían ustedes a la mañana, lo que hacía Lalo a la tarde, digamos, también, en términos radio, ya hoy eso no se escucha. No. En ninguna radio. No, de hecho la radio es una cosa completamente laxa, tibia, con discursos moderados, uh-huh, es una porquería la radio, sí. Hoy en día, sí, la verdad es una garcha. Momento pésimo. Sí, no, sí, me gusta para nada, es toda una tibieza alarmante, pero bueno, será que no es momento de pegar un grito, no sé, no tengo la menor idea. ¿Y qué escuchás hoy? ¿Escuchás radio, para empezar? ¿Escuchás? Claro. No, si estoy en el auto por ahí, escucho radio, escucho AM, generalmente hago un zapping de AM. Tampoco me caso con ninguna. Hace un ratito, cuando empezamos a charlar en la hora anterior, hablábamos de tu hijo, de la edad que tiene, de que le dedicabas una canción. Digo, esos pibes no escuchan radio. No, no escuchan radio. Pedo, ¿no? No escuchan radio. No escuchan radio, pero ¿sabes por qué no escuchan radio? Yo no creo en la cuestión tecnológica. Porque me parece que está bien, está buenísimo Spotify y los playlists, está bárbaro, está fenómeno. Pero por ahí un chabón que te oriente o que te diga algo, o lo que sea, o que te informe de algo, les vendría bien. Lo que pasa es que si alguno dijo, che, bueno, a ver, nunca escuché radio porque tenía Spotify o el MP3 o lo que mierda sea, voy a escuchar un poco de radio, ¿qué va a escuchar? Que se enganche ahora. Claro. No hay nada. Entonces, no, creo que a nivel generacional la radio ha perdido mucho. Ojo, pará, estamos hablando de Buenos Aires también, el capital, sí, y sí, todo eso. Sí. No sé, en el interior por ahí, si están, sí, así. Y sobre todo en las ciudades / pueblos más chicos, ¿no? Claro. La radio tiene como otra, hasta otra función. Otra función, diría, es, ¿no?, un servicio. Es un servicio. Yo creo que así como cambiaron, que estábamos hablando fuera de aire, los dueños de medios, que no son gente de medios, ahora antes sí, antes el, uh-huh, el dueño de medios era, claro, un tipo que sabía, claro, un montón del medio y amaba pensaba en medio, eso, y claro, pensaba en eso, claro, y decía yo quiero esta radio. Creo que pasa lo mismo exactamente con lo que se puede escuchar al aire. O sea, hay gente que sí, por ahí hay gente de radio y lo que sea, pero no hay pasión, no hay compromiso, no hay servicio, no hay nada. ¿Vos decís que en aquellos mediados de 80 Greenback la vio o la empezó a ver conforme avanzaba la cosa? ¿O la vio de movida? No, la vio de movida y la vio después, porque acordate que Rock and Pop cuando arranca, ¿qué estaba? Del Plata, FMR, no sé si había más FMR. La del Plata, ¿dónde estaban Lalo y la Negra? ¿Cómo, claro, se llamaba ese programa? 9PM. Esa era la noche 9PM, que era la dirigía Horacio Moret. Claro. Y después estaba FMR, que estaba Tren Fantasma, qué sé yo, Badía, con Gris Mancuso, y no sé si había otra FM más, la verdad no sé, pero tenía programas la FM, tenía, uh-huh, gente hablando, entonces, claro, no era pasar música, claro, vamos, claro, a pasar música, claro, listo, y le entró el bien, y un día que ya el negocio FM había crecido, había más FM y todo, y que habían visto la vez que se pusieron a pasar toda música, Daniel dijo, vamos a hablar, claro. Y a la lona. Pero yo creo que era muy muy vivo también, porque a veces en nuestro discurso había cosas que atentaban contra sus propios negocios por ahí. Pero el tipo nos dejaba porque sabía que ese era el negocio de él también. ¿Entendés? Que nosotros no sé, traía, yo no sé, pero ponele, te traía Arjona, ponele. Sí. Y lo matábamos en la radio, lo hacíamos mierda, ¿entendés? Y al tipo no le molestaba porque ese era el espíritu de rock and pop, ese era el negocio de rock and pop. Claro. El patalear, el protestar, el gritar, el mandarse a zonas marginales, a gente under en serio. Y en aquellos años, digo, había que meter un camión en Santiago del Estero en una plaza y hacer tocar en el techo a los Ratones Paranoicos en 1999. No, eso fue un delirio. Sí, las giras así. Para el que no está al tanto, en una época Rock and Pop tuvo un camión de giras, un camión que era un estudio de radio, y sobre el techo del camión, con el camión detenido, ¿no? Sí, obviamente. Tocaban bandas y bueno, era esto, era un ir a Formosa y que encima del techo toque la Vela Puerca, ir a Santiago del Estero y que encima del techo toquen los Ratones, bueno, Paranoicos. Y se convocaba a la gente que escuchaba el programa y más la banda que convocaba también y explotaba. Y ustedes tenían un clásico que era el Día de la Primavera, ¿no? En Rosario. El Día de la Primavera en Rosario, en Plaza España. Explotaba. Eran miles, explotaba, y miles explotaba, de personas. Eran miles y miles y miles de personas. Sí, sí, sí, explotaba. Después ya con el tiempo en todos los lugares, digamos, pero el Día de la Primavera en Rosario era un clásico, efectivamente, y se convocaba mucha gente, pero no nos olvidamos la primera vez que fuimos a Córdoba, que pusimos el camión en un estacionamiento de un supermercado y no fue nadie. Nadie. Pero cuando te digo nadie, no es que fueron 10, no, nadie. Nadie, solamente una señora que pasó con un changuito, en un momento se paró delante y se quedó mirando un rato, y yo con un tiro que Mario baja y dice, usted hace siempre esto de frente a la vieja. Porque aparte, digo, tenía toda una como una tónica de show. Se juntaba mucha gente delante del camión y en determinado momento empezaba a sonar el jingle y mientras sonaba el jingle se levantaban las persianas del camión y la gente empezaba a ver a los artistas. Sí, en este caso Mario, Eduardo y Marcelo, y estallaba la gente. No hay nada menos visual que un programa de radio. Nada. Y hacíamos una cosa visual, con ese tipo de boludeces. O que en determinado momento, bueno, bajar y sacarse fotos con la gente y qué sé yo, y filmar autógrafo y boludear. Sí, era un show así montado. ¿Extrañás? Bueno, ¿no extrañás? No, estoy grande. Estuvo bien cuando estuvo, pero ya está. Estuvo muy bien cuando estuvo. ¿Estoy grande, dijiste? Sí, estoy grande. Ya para esas cosas estoy grande. Mentira, pero... No, pues la verdad no lo extraño. O sea, estuvo muy bien en su momento. Si volviera a vivir, lo haría otra vez. Pero ahora no, está todo bien, no hace falta. Vamos a lo verdaderamente importante. ¿Trajiste música? Traje un poquito de música. ¿Cómo qué? Cosas convencionales. Vamos a ir escuchando y después, mientras lo escuchamos, me decís por qué. Bueno, cómo no. Más o menos convencional, traje una banda que se llama Adrenaline Mob. Que Adrenaline Mob es una... ¿Viste Mike Pornoy, el batero de Dream Theater? Dream Theater. ¿Viste que el chabón agarra y le gusta ir y formar bandas? Y graba un disco, y se aburre y se va, y la banda queda andando, como Evil Sevenfold y eso. Bueno, formó una banda que se llama Adrenaline Mob, que hacen heavy metal muy moderno en el sonido. Y mucho cover. Y meten un cover por disco, que eso es lo bueno. No meten una versión de un tema, meten un cover. O sea, lo hacen tal cual. Lo que pasa es que suenan como de otra forma. Y hacen una versión de Rebel Yell de Billy Idol, que es increíble. Increíble. Nos queda un ratito todavía, estamos charlando con Eduardo de la Puente. Vamos a ir picoteando un poco estas canciones, nos vamos a quedar con una entera. Bueno, elegí vos cuál de todas va a quedar entera. Esto es Adrenaline Mob. Mike Pornoy es el baterista de Dream Theater, el ex en este caso. Esta es una canción clásica en los 80, ¿te acuerdas de Billy Idol? Say, come on, baby, I got a license for love. And if it expires, pray hell from above. Because in the midnight hour, she cried more. With a rebel yell, she cried more. In the midnight hour, babe, more. With a rebel yell, she cried more. recién hablábamos con Eduardo fuera de aire. En una época estaba bien Billy Idol, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, sí, este disco Rebelión es impresionante. Es realmente impresionante. Y el que salió después también, el que tenía Cradle of Love, creo, ese también está muy bien. Ya después le rompió un poco. Se fue a la mierda, ¿no? El último, creo que es el último. ¿Lo viste? ¿Pudiste verlo acá? No, no lo vi. El último se llama Postcards from no sé qué. Es muy gracioso porque como que trata de retomar todo esto. Entonces te suena a un glam, pero tratando de sonar actual. Es un señor, ¿viste?, que tiene 60 y largo, ¿no? Sí, sí, es un señor no tan... Sí, es grande, es grande, es grande. Me sorprendiste con los Ventures. ¿Por qué The Ventures? The Ventures porque, bueno, me gustan los guitarristas, ¿no? Obviamente, por un montón de cosas. Y la música surf es como que... Es de culto, obviamente, y es un gueto muy, muy, muy reducido el que escucha música surf. Pero cuando parás la oreja, aunque no escuches música surf, y te das cuenta cómo tocan estos tipos, que parece una pelotudez, son bestias. Son bestias. Y el violero de The Ventures, me dice cómo se llama, pero me parece increíble. El tipo me parece increíble. Esto es una recopileta de 30 temas que trae clásicos como Hawaii 5-0. ¿Todo instrumental? Todo instrumental. Salvo... Porque tiene una versión de Tequila, creo. Y después el único que dice es Tequila. Creo que esa es toda la letra de los 30 temas. Pero, hay mucho jazz. Y hay mucho, mucho dedito rápido. La verdad que vale la pena. Son las 12 de la noche, estamos charlando con Edu de la Puente. Estamos picoteando algunas canciones que nos trajo. ¿Qué más? Te traje también, por ejemplo, bueno, unos asquerosos jarroqueros sureños que se llaman Shotgun Rebellion, o sea, la rebelión de la escopeta. Ah, esto no lo sé. Sí, ¿no? Sí, son estos que si sos un poco oscurito te cuelgan. Pero es... Sí, sí, son del sur. Son del sur. Sobre todo, ¿no? Del sur de Estados Unidos. Tiene una cosa medio Zakk Wylde, viste, con Brian Joy. Son lindos, son lindos. A mí me gustan los roñosos sureños, me gustan. ¿Cómo escuchas música nueva? ¿Buscás música nueva? ¿Te la encontrás? ¿O usás Spotify? ¿No lo usás? Vos sabés que tengo Spotify desde hace poco. Que un día dije... ¿Cómo que te resistías por alguna cuestión? No, porque estoy podrido de escuchar música. La verdad es esa. No, claro. Recién el año pasado, creo, que retomé muy eventualmente el tema de poner un disco entero y sentarme y escuchar música. Escuchar. O sea, no limpiar la casa, no, escucharlo. Es una costumbre que hemos perdido. Y un poco la retomé. Y Spotify realmente era como que, sí, está todo bien, pero es un invento bárbaro Spotify. Es un invento bárbaro. Estoy conociendo mucha música a través de Spotify. La comodidad es realmente increíble. Claro, porque la escuchás en cualquier lado. En el auto, en tu casa. En cualquier lado. Sí, sí, yo hago viajes más o menos largos con el auto y todo, nada. Y es clavarlo ahí, no me deja cambiar los temas. A veces sí, porque dice, no, usted está manejando. No toque los botoncitos. Pero está bueno también porque te orienta, ¿viste? ¿Te gusta auto, esto? Bro. Pues está bien. Sí. ¿Te gusta esto? Bueno, te sugerimos esto y esto. Y así es como te vas metiendo y vas conociendo. Sí, ahí yo leía algunos críticos, entre comillas, ¿no? Que se quejaban como de cierto direccionamiento, como de que finalmente terminás de algún modo escuchando lo que Spotify quiere. Pero eso es culpa tuya. Sí. Eso es culpa tuya. Si a mí Spotify me dice, te sugiero que escuches esto, y lo escucho y no me gusta, está, chavo, olvidate, no lo escucho más. Hay otra cosa. Lo salteo. Claro. No me parece mal. No me parece mal. Cualquier tipo de canal que tengas para conocer más música me parece válido. Después está en vos elegir si lo escuchás o no. ¿Viste? Esa es la verdad. Pasaron 3 minutitos ya de las 12 de la noche, Sí, sí. Ya nos empezamos a ir. ¿Qué más? ¿Qué tenemos? Mirá, tengo dos más, pero vamos a hacer una cosa si terminamos con ese. Y acá este que lo tenés. Sí. Es lo temazo, divino. Hermoso. Y el otro, como me puse a escuchar los Ventos, volví a rescatar a este pibe. Es increíble. Uy, yo lo amaba en los Stray Cats. Es increíble, pero bueno, está bien, es verdad. Pero lo yo amaba, redescubrí la Brian Setzer Orchestra. Y esta versión de Rock This Town con la Big Band es increíble. Dura 6 minutos, nomás, esa es la cagada, muchachos. Aprovechamos para darte las gracias por venir. Por favor, un placer. Volveré. Espero que la hayas pasado bien. Sí, la verdad que sí. Y gente amiga, loco, ¿cómo veo? The Brian Setzer Orchestra, así se dice. Haciendo una canción clásica a esta altura, que es Rock This Town. ¿Vamos a escuchar entera? Sí, vale la pena. Después venimos para cerrar, ¿eh? Estás escuchando Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito en 93.9, ¿eh? Dale. pasa en la semana. Pasa por Otro Día Perfecto. Miércoles. Nicolás Navarro, arquero de San Lorenzo, se refirió a las agresiones que sufrió el plantel en Chile. La verdad que vergüenza es lo que vivimos desde que llegamos a Chile. De ser argentino no tenemos ninguna vergüenza nosotros. No creo que si haya pasado lo mismo nosotros hubiéramos mandado a nuestra hinchada a tirarle piedra, a tirarme moneda durante todo el partido, donde yo le estaba diciendo al árbitro, por favor venga, no vi un policía. Llegamos, nos tiraron piedra, no teníamos predio para ir a entrenar, no nos querían alquilar el hotel, nos quisieron suspender el hotel 2 días antes y ya habíamos hecho la reserva. Ir a entrenar con 8 o 9 camionetas, motos, ¿eso es normal para ustedes? En Argentina eso no pasa. En Argentina eso no pasa. Yo no me reiría tanto, es preocupante. Nosotros sabemos que tenemos que mejorar un montón de cosas como país, pero ustedes a veces siempre se tiran contra Argentina y lo que pasó hoy es vergonzoso. Después se puede hablar un montón del partido de fútbol, pero las cosas extrafutbolísticas no tienen que suceder ni acá, ni en Argentina, ni en ningún lado. Estaría bueno que hagan hincapié de eso, ¿no? La primera pregunta, ¿les da vergüenza cómo jugaron? Vergüenza es otra cosa, me parece. Otro día perfecto. Bueno, en el fútbol nunca estuvo la patria grande. Nos hacemos así, pero en el fútbol no. Nos empezamos ahí, gracias a todos por todo. Gracias a Sergio Freites por la puesta en el aire. Gracias a Bruno Olbeco, que en ausencia laburó bastante esta semana. Así que bueno, un beso para Bruno. Gracias a Edu de la Puente, que vino a visitarnos hoy. Gracias a Mateo Crespo, que está terminando el libro de una vez. Tarda más que Chinese Democracy, ¿no? El libro de No Te Va a Gustar. Pero bueno, viene saliendo. Nosotros nos encontramos el próximo viernes pasadito a las 10 de la noche. Gracias Pablito Suárez, Martín Mesuti, muy amables como siempre. El domingo la cita es ineludible, ¿eh? Si no te podés ir hasta allá, bueno, tenés que escuchar la radio. ¿A qué hora empieza la transmi por radio? A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde empieza la transmi por radio. A las 14 se abren las puertas del auditorio. Todas las actividades van a empezar a las 15. Va a haber teatro para niños, para niñas, jugoteca, talleres de murga, títeres, clowns, pintura en vivo. Va a haber shows en vivo del Nati Combo, Hilda Lizarazu, El Chávez, Décima, Sonoma Montenegro, La Pera de Emilio. Va a estar Non Palidece también. Así que se pueden acercar ahí al auditorio y la verdad que va a ser una fiesta. Y además va a ser una fiesta para colaborar también con el Tranfo de Aedo, el Comedor Sagrado Corazón, La Escuelita, Un Rayo de Esperanza, que es otro comedor de Ituzaingó, y el Centro Cultural Quichariguasi de Burlingame. Como le decíamos a Belén Tenaglia al aire, la directora de FM en Tránsito, la radio se hace día a día, pero cosas como estas le dan sentido. Hay un otro montón de cosas que le dan sentido, ¿no? Pero cosas como las que van a pasar el domingo, por quinta vez además, uh-huh, le dan sentido. Gracias a todos por todo. Nos encontramos el domingo pasaditas las 10 de la noche. Chau, che. Lo dejamos con Don José. Hace rato ando con ganas, decía el tipo. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy rico porque a veces me anda chiflando la panza. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Entre la arriba y abajo, qué grande se ha hecho la franja. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Unos se van pa'l Miami, otros se van pa'l carajo. Cada noche me acuesto pensando qué más pude haber hecho para ayudar a que los argentinos estén mejor, ¿no? Y qué más puedo hacer el día de mañana. Otro día perfecto.